FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, no, una casa abrigo, sin las explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más de un metro y pico. Mandamos petitorios a el señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Este comienzo del programa que dice que baje el intendente en una parte, en un fragmento, queremos una respuesta ya. Es de este año, de febrero de este año. Es la presentación de nuestro programa. Elegimos las voces que representaban de alguna manera, no la propuesta radial, periodística, informativa, comunitaria, sino una radiografía de lo que Moreno expresa. Ayer, cuando salimos de aquí, y en la pretensión casi espontánea de hacer un programa como el que escuchaste, porque las redes sociales y los soportes tecnológicos viralizan las fotografías, los comentarios y aquello de que una foto vale más que mil palabras, a la foto hay que construir un sentido y debe tener eso, si no, no hay palabras. No hay sentidos. Bueno, nosotros tomamos fotos ayer y tomamos palabras cuando terminó la propuesta. Hoy vamos a poner al aire lo que hicimos, que fue, y las disculpas para el resto de hombres y mujeres que nos enviaron mensajes solicitando la presencia para ir a registrar lo que se vivía en Los Hornos, o en Cascallares, en Barrio Parque, en Güemes. Nosotros les pedimos disculpas. Hoy la nafta nos da para esto. Y no es poco. Y no es poco. Entonces, lo que hicimos ayer fue ir hasta el centro de evacuados que no estaba oficializado, igual que en febrero. Tardó en oficializar el gobierno municipal los centros de evacuado. Y la Escuela 71, ahí está Santiago, que es un compañero, es un docente, que trabaja aquí en el programa independiente Compañeros de Clase, que tomó una decisión no correcta en lo institucional, que de hecho lo es, humana. Porque las familias que perdieron lo poco que habían recuperado en el mes de febrero tras la inundación, caminan entre enormes charcos, para ser irónico, y se paran en la Escuela 71. Santiago me dijo, no tengo que esperar, no sé, no me importa. Golpean la puerta de la escuela y la puerta se abre. Pero me quiero detener y así iniciar el programa de hoy proponiéndoles algo. Tratemos en lo posible de no hablar más de lo estructural, en el único sentido que lo hacemos, yo diría cotidianamente, que es lo estructural. Esa es la frase. Es un problema estructural. Yo voy a hacer lo imposible para incorporarlo, así como creo haber incorporado estafa eterna antes que deuda externa. Incorporar. a ver cómo circula por dentro. Entonces, hay que incorporar esto de, ¿es estructural? ¿O se trata de algo estructural? Pero si apelamos a esa frase, que da cuenta de como que sabemos de lo que estamos hablando, pero además presuponemos que el otro entiende que al decir estructural lo codifica y luego lo expresa y se comparte y se construye la comunicación. Primero porque es inútil, pero segundo y fundamental es que nos aleja de entender qué es eso. ¿Qué es lo estructural para mí? Lo estructural para mí es que de las escuelas que recorrimos ayer, todas las que vimos estaban bien, no tenían agua en el interior. Hubo filtraciones en algunos techos, así que yo no puedo decir que esa escuela tiene un problema estructural, a priori. Ahora sí debo decir que la escuela no tenía alumnos. Que la 19 no tenía los alumnos, que la 71 no tenía los alumnos, que la 70 no tenía los alumnos y que la 56 no tenía los alumnos. Entonces me puedo quedar con la imagen que la escuela soportó el temporal y estaría cometiendo una equivocación en función a los abordajes que hicimos este año en las escuelas. Y si quieren ustedes tomando un dato que salió de SUTEBA, que el 60% de los establecimientos tiene problemas estructurales. ¿Qué es esto? Esto significa que somos víctimas. Lo estructural debe ser comprendido en que somos víctimas. ¿De qué? Bueno, si una escuela no tiene baños, si una escuela no tiene agua, si una escuela tiene enormes problemas de filtración, si una escuela tiene inconvenientes eléctricos, lo estructural significa que no se va a arreglar nunca. Y hay que atarlo todo con alambre. Por ende, estructural igual, abandono. El abandono provoca consecuencias. Y al lado de consecuencias tenemos que poner la palabra responsables, no irresponsables. Las escuelas estaban, como siempre se ve en las escuelas, esperando a los alumnos, pero los pibes, los niños, las niñas, los jóvenes, no podían salir de sus casas porque empezaron a perder lo poco que ostentan. No era la Ruta 23 con mucha agua o poca agua. Es un barrio que no tiene calles. Porque debemos asumir, y ahora sí ya presumir, que la calle, en la resignificación de elementos que antes eran inobjetables, que provocaban una calle donde se puede transitar. Ahora tenemos que decir calles que no son calles. Ya nos alejamos del urbanismo. Casi que volvemos a lo primitivo. Lo estructural significa que se limpia un poco el arroyo Catonas, pero como la gente tira mucha mugre, y este es el concepto de la municipalidad, ¿para qué limpiar tanto? ¿Por qué hacerlo? Se desbordó el Catonas. Y esperar que el agua baje. En el mes de febrero, yo dije en este programa que la política del gobierno de Mariano Hues, que jamás lo van a aceptar, por supuesto, parte de lo siguiente: al ser estructural y depender que la provincia financie una obra a través de un préstamo del BID, si no se financia la obra, ante cada inundación algunas familias se van a ir. Porque perdieron lo que ya habían perdido por segunda vez. Es decir, lo poco que recuperaron ya no lo tienen. Ahora, invitaría a los funcionarios que dicen esto. Santucho ayer charló conmigo en la puerta de la Escuela 71. Reconoció que son víctimas, pero lamentablemente viven cerca del arroyo. Que si es desde ese lugar y ese criterio, el barrio San Carlos, que está cerca de la cooperativa avícola, hay viviendas que no podrían estar debajo de las torres o pegadas a las torres de alta tensión por las consecuencias que eso genera. Claro, no se inunda la casa. Vaya a saber uno qué impacto tiene en la salud de esas viviendas, de esas personas que viven allí. Lo estructural remite a que no se puede limpiar siempre, por lo tanto, hay un reservorio de mugre que hace que todo se desborde. Lo estructural significa que el colectivo no puede pasar por calles que están rotas y que para cuidar que no se rompan más, se altere el recorrido. Lo estructural significa que la unidad sanitaria no abra sus puertas y que en días como el de ayer se cumplan horarios como si el sol los iluminara. Lo estructural es que una escuela diga, acá no hay centro de evacuados y se espere que llegue un colectivo para llevar a esas familias con sus niños en brazos a aquel que está institucionalmente oficializado. Lo estructural significa que hay obras que no garpan, que no se pueden comercializar. Entonces, ¿para qué hacerlo? Y el gobierno de Hues corre con una desventaja, que créame, no le genera mayor consecuencia. Es que no puede achacarle a una gestión anterior los problemas heredados porque hace una eternidad que están. Utilizo el plural porque el gabinete de Hues es casi el mismo que aquel que asumiera los destinos de Moreno en el año 1995. Por lo tanto, ¿a quién decirle? Y se le puede decir al neoliberalismo, por ejemplo. Se puede decir que esto responde a la destrucción que generó la política de los 90. Se puede decir que esto tiene que ver con los grandes esfuerzos que se hacen y por ende no alcanzan. Ahora, Satélite estaba inundado y las calles que recorrí en el año 2000 casi que no existen. De hecho, Hues acompañó el proceso neoliberal para los que son desmemoriados. Así que ese cuento, por lo menos acá no corre. A nivel nacional es discutible. Y creo que en alguna pulseada gana el concepto. A ver quién grita más o quién grita menos. Por ahí gana el concepto. El agua, el calor o el frío revela el fracaso de la política. Revela las incapacidades. Derriba el relato. En la puerta de la 71 ayer había varios funcionarios municipales. Cuando caminamos 300 metros nada más, que fue la decisión que tomamos ayer, hacer 300 metros por Da Vinci, porque el tiempo no nos da, pero además porque un hombre de unos 50 años que está en un comedor comunitario de el 29 de mayo me dijo, tenés que venir a ver mi casa. Anímate, vení. Vamos a ver mi casa. Y entonces nos arremangamos como en viejos tiempos y allá fuimos. De las personas con las que hablamos en esos 300 metros, Todas me dijeron, aquí no vino nadie. Y no es una cuestión demagógica del funcionario arremangarse. Porque suelen decir, nosotros nos arremangamos. Suelen decir, nosotros nos embarramos. Lo que están esperando, y esto es algo que se comprueba ante cada emergencia, ante cada abandono, es que necesitan solamente como para percibir que son alguien y no nada, que una persona les pregunte qué es lo que necesitan. Y lo primero que necesitan es hablar. Con eso no comen, con eso no expulsan el agua, con eso no recuperan el colchón, el equipo para bombear, la cama, la heladera, la cocina, no recuperan un carajo así, pero no se sienten nada. Y eso es mucho. Es mucho para familias que tres veces este año sintieron más que nunca que son nada. Y tan solo me remito a ese pequeño, pequeño trayecto que separaba el centro de evacuados de las familias que por lo menos un integrante de esas viviendas debía parapetarse para no perder lo que ya han perdido. Entonces, la propuesta es no hablemos de lo estructural. Hablemos del abandono y lo hagamos seriamente. Lo hagamos como debe hacerse. Tenemos que decir que son víctimas y reiterar que son víctimas. Que somos víctimas. ¿Y en qué punto es necesario hablar con los victimarios? Para no crear ningún síndrome, más de aquel que ya nos aqueja y nos afecta. Claro que cuando baja el agua un poco, todos vuelven. ¿Ustedes piensan que vuelven a lo mismo? ¿Que se recupera todo? ¿Que el impacto en los cuerpos de los niños que vi ayer en la 71 y hombres y mujeres que los vi una vez más y les dije, de nuevo aquí, esperando un plato de comida? O una mujer golpeando la puerta de la unidad sanitaria porque hacía 8 días dio a luz y por el inconveniente de ayer tenía que curar su herida y debió esperar que abran la unidad sanitaria cuando ya ayer, 1 de la mañana, esto era un temporal. Se van a agolpar, y esto le digo a las autoridades, quieran ustedes o no quieran, se van a agolpar. La inercia va a provocar esto, no la política. Se van a agolpar en las puertas del municipio y no habrá necesidad de una coordinadora que coordine lo que después pierde coordinación. Se van a agolpar porque perderlo todo, casi todo el tiempo, empuja a la desesperación a cualquier cuerpo humano y social. No lo estoy alentando, lo estoy deseando, para que no haya dudas. Esto no se resuelve con una frazada o un colchón. No se resuelve únicamente con tener registro que se limpió un poco el Catonas. Les estoy diciendo que las escuelas se encontraban secas, sin alumnos. Secas. Que las personas se quedan soportando el agua.

Justina ahora está en el hospital y vamos a charlar con ella. Justina, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va? Nosotros no tan bien, pero bueno. Decime qué pasó ayer. ¿Cómo vivieron ayer la situación? La situación fue desesperante porque a la madrugada, a las 4 de la mañana que empezó a llover, me volví a inundar yo y otras personas. Todo por culpa de que son unos inoperantes, uno que no se dan bolillas, reclamé tanto. La solicitud se hizo, la memoria no me falla, se hizo el 12 de marzo se hizo. Y se fueron solamente dos veces, llevaron máquinas que no funcionaban y sin ganas de laburar. Porque se iban y miraban ahí, no hacían arrancar la máquina y después cuando hicieron arrancar, que no sé qué se descompuso la máquina. Cuando trajeron una máquina que realmente valía la pena, trajeron a las 5 de la tarde. Y para las 6 ya se fueron con la promesa de volver. Y nunca más aparecieron. Nunca más aparecieron. Nunca más aparecieron. Y yo cuántas veces llamé vía telefónica, cuántas veces le reclamé que vayan, que el tiempo estaba bueno, que se aproveche, que vengan a hacer como corresponde la cosa. No, no aparecieron más. Ayer, ¿qué perdiste? Mira, ayer hasta el momento que yo estaba saliendo, porque como te digo, también mi nene tuvo un accidente en el colegio, que también a consecuencia de que las calles no están bien hechas, como corresponde, no pude salir el martes a la noche. Recién pude salir el miércoles, digamos salir, porque se fueron a sacarme, entraron los bomberos que ya les llamaron para que se vayan a sacarnos. Y estoy en el hospital, hasta donde, cuando yo salí, estaba llegando a la cama. Y creo que si llegó a la cama, la heladera estaba mojando ya cuando yo salí. Y si alcanzó la cama, no quiero ni decirte, lo creo que lo perdí todo. Esta vuelta sí. Esta vuelta sí. Si pudieras elegir vivir en otro lugar, ¿lo harías? Y sí, la verdad que sí, por mi nene. La verdad que sí, me iría. ¿Te irías porque es imposible organizarse en el barrio y laburar la solución que todos necesitan? ¿Te irías porque las autoridades son mucho más que responsables? ¿Por qué? Si me das a elegir, me dijiste, no, me iría, porque no te dan bolilla, no le interesa a la gente que está, no sé, de la municipalidad al obrador, porque ninguno te dan bolilla. Uno se va a golpear la otra puerta y te dice, no tenés que irte allá. Te vas allá y te dice, no, porque tenés que ir a hablar en el obrador. Pero al final, ¿para qué carajo están ahí entonces? Disculpame porque me pongo tan... me saca de mis casillas. Porque ¿para qué están ahí entonces? ¿Para tomar mate nada más? ¿A cuánto está tu casa de la calle Portugal, que es la asfaltada? La mía está a 1, 2, 3, pero 3 para adentro, ¿eh? Sí, no, vamos para que quienes escuchan tengan alguna referencia. Portugal asfaltada y rompiéndose. Las calles interiores... No, asfaltada era porque era un recapado nada más, cosa claro. Que ahora se fue eso, no existe más. Por eso, digo... Uh-huh. Para que tengan una idea, esa calle Portugal que se asfaltó y se extendió el asfalto por decisión de los vecinos y por protesta y movilización sí. De los vecinos se va rompiendo. La Unión está a 3 cuadras donde vive la compañera y son calles de barro que se vuelven un lodazal y no absorbe el agua y tarda en bajar el agua. Recuerdo el caso de Paola porque eso es un depósito de familias. Los Hornos y ese lugar es un depósito de familias. Y ustedes son víctimas de todo cuanto ocurre en función de la municipalidad que ruega que no llueva tanto y que no haga tanto calor o que no haga tanto frío. La política es sí. Esa. Sí. Esa es la política. Sí. Ahora lo que yo no entiendo es porque cuando ellos... o un fulano de tal le llama y le dice, vení para acá, se le tira. Se le, cuando el agua suena es porque se trae agua, ¿no? Claro. Sí. Porque cuando se le llama, se le tira a ello algo. Claro, en mi barrio, ¿quién le va a tirar? ¿Y por qué tenemos que tirarle algo debajo? Es el trabajo de ellos. Uh-huh. Bueno, te agradezco mucho y suerte ahí en el hospital. Bueno, gracias. Otra lucha. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. La unión. Y mirá que pidieron, hagan esta obra. Después se dirá que la obra necesita algún estudio. Y en Güemes se necesita un estudio. Ah, quiero decir que funcionó en parte este reservorio pluvial aquí sobre la Ruta 5. ¿No? Vamos a ver si nos contactamos con Alejandra Alderete para que nos cuente cómo funcionó el reservorio. Decir, menos mal que está el reservorio. Entonces nos acostumbramos y nos podemos seguir acostumbrando a esto. Lo podemos seguir haciendo. Hasta que un día te alcance el agua a vos, si es que no te alcanzó todavía. Bueno, vamos a arrancar con el trabajo que hicimos en el día de ayer. Vamos a recorrer juntos, en esta mañana, 300 metros, nada más, de la calle Da Vinci. Por ahí pasa el 9, el recorrido 9 de La Perlita. No pudimos llegar hasta la última casa porque el agua nos daba pasando la rodilla, está bien, no somos muy altos, pero tampoco caminaban o se desplazaban las familias que viven en una casa. Era una situación muy terrible porque nos decía este compañero que nos propuso ir a su casa, que nos invitó a su casa, que enfrente hay un kiosco donde vive una persona discapacitada que no quería salir y no iba a salir. Y este hombre fue hasta la 71 a decir, hay un problema allá. El agua llegaba, estoy hablando, Steffi, era 12:30, no más. No llovía tanto, es decir, estaba bajando. El agua daba en la ventana, a punto de ingresar. Estoy hablando, Da Vinci, a 120 metros aproximadamente del arroyo. Entonces hay un problema de niveles, después vamos a escuchar lo que dijo Santucho a propósito de esto. Bueno, arrancamos de la siguiente manera, si te parece. Da Vinci, de la 71 hacia el arroyo, lo caminamos, lo recorrimos. Hay una vereda que se hizo, tengo que decir, para ser justo, porque si no, por ahí no nos creen. Y en ese recorrido vamos a poner los audios de las víctimas, ¿sí? Entonces, esta es la primera voz, la primera palabra, la primera historia. Es lo mismo que en febrero, un poquito de agua cayó, llovió toda la noche obviamente, sí. Se inundó el arroyo y se distribuyó para todas las cuadras, las manzanas y toda la gente evacuada nuevamente. ¿Y tu casa cómo está? Está todo bajo de agua, sí, se metió el agua, no, igual aparte estábamos durmiendo, imagínate que no se pudo. No, además tenés la nena. Sí, bueno, sí, pero estamos todos. Es una cuestión de seguridad también. Sí, no, estamos todos acá en la escuela, ya por suerte evacuados. Y bueno, ahora aguantar que baje el agua y volver a empezar de vuelta. Bueno, perdió las únicas zapatillas que tenía. Pero también estaba perdiendo la mesa y un par de sillas. Y el colchón estaba ya humedecido. Pero no tenía con qué resguardarse, porque, bueno, hay que caminar. Uno puede andar sin zapatillas. Claro, las zapatillas. El agua estaba ingresando a su casa. Hace poco que vive ahí. Hace muy poco. Esta es la tercera experiencia que vive la siguiente persona, la tercera experiencia en el año. La tercera experiencia en el año. Y bueno, y dicen esto, cuentan esto, lo expresan así. Igual, la misma Las mismas inundaciones, igual, ya son tres veces en el año que se están inundando. Uh-huh. Y es que se desborda el arroyo. Desborda. En febrero hoy se limpió, ¿vos viste que se estaban haciendo por lo menos trabajo de limpieza? No, nada, sigue todo igual. Uh-huh. Y cada vez peor estamos, porque no puede ser que llueva un poco y ya se inunde, cada vez peor. Uh-huh. Ya es mucho, tres veces. Lo poco que vas recuperando lo perdés de vuelta en una inundación, así que no se puede así. ¿Y dejar la casa que te genera algún tipo de preocupación? Es decir, perder... Pues si vienen todos para acá, ya esto es como el centro evacuado, llueve, se desborda y vienen todos acá. Sí, porque también si dejas la casa, lo poco que tenés o que levantaste, lo dejas así, te llevan. Te llevan las cosas, te llevan hasta la silla, te llevan, si lo dejas sin nadie. Así ¿Y que... ahora se quedó alguien en tu casa o no? No, por el momento no, por eso estoy viendo si nos vamos vuelta para allá. Bueno, ahora sí vamos a escuchar al pibe de la zapatilla. Yo tengo un problema de retorno, así que sabrán entender. La zapatilla. Y estaba buscándola entre el agua. Tiene 17 años, hace poco que fueron a vivir ahí. ¿Qué perdiste? Una zapatilla. ¿Zapatilla? Sí. ¿El agua siempre entra así? Sí, ¿en febrero no. entró igual? Sí, no, pero nosotros vivimos hace poco. Siempre se llueve así. Uh-huh. Pero me contaron que sí, es más todavía encima del agua. Está mal el agua. Se llena, te rompe todas las cosas, boludo. ¿A qué hora empezó a entrar el agua? ¿A las 7 de la mañana? Y estaba lloviendo de la noche ya. Y empezó a entrar como no, madrugada empezó a entrar. ¿Y tenés otra zapatilla? No, no tengo. ¿El agua te llevó las únicas zapatillas? Sí, la única zapatilla tenía. Bueno, mientras tanto nos dicen buen día, desde el bachillerato del Cañón estamos juntando ropa, colchones, alimentos no perecederos, leche en polvo para ayudar a los vecinos inundados de Bon Giovanni, hoy desde las 18 horas en Monsegur 260. Se está juntando en una escuela, así que en la segunda parte del programa trataremos de comunicarnos con la directora de una escuela que está solicitando lo mismo. Y se solicita lo que se solicitó en febrero. Y debo decirle, no por ser agorero o ser pesimista, sino... más bien, recorrer lo que hacemos, recorrer y vivenciar, es que volverá a ocurrir. ¿Sí? Y no hay que rezarle a Dios. Volverá a ocurrir. Récele todo lo que quiera, por supuesto. Ahora, las condiciones tienen que ver con cuestiones que después, si hoy nos da el tiempo, y es posible que lo hagamos, charlaremos con Ruli. Y si nos da el tiempo hablaremos con Alcir Argumedo, porque mientras nos pasa esto acá, no le damos 40 años a las empresas para que sigan extrayendo todos nuestros recursos y riquezas. Y secos los diputados aprueban esto en el Congreso. Pero nosotros estamos acá. Y queremos que ustedes sigan escuchando a quienes han aprendido a perderlo todo. Es una pregunta, ¿eh? Bueno, en algún momento los que se acostumbran se enojan. Y si no hagamos un repaso de nuestras vidas en familia, vamos a ver si no encontramos algún momento en donde nos enojamos. Y provocamos rupturas. Pensemos. ¿Por qué no pensar en una ruptura social en donde por lo menos se le mueva el culo un poco a estos tipos que están atornillados acá en Asconapé 51? Y que hacen el paseo de lo comunitario. A ver qué hacen. A ver qué hacen estos tiempos, aunque sea una vez. Por ahí lo vemos, por ahí. Bueno, vamos a esta mujer que estaba adentro de su casa. Esta imagen me impactó muchísimo. Porque era una pequeña ventana. Su casa es un kiosco. No es que tiene un kiosco y la casa, no. Su casa es un kiosquito. Y me dijo, ni bien me acerqué a la ventana, me dice, ahí está mi hijo. Y yo no lo veía. Es que sobre una cama cucheta, o una cama con dos pisos, arriba del colchón, había otro colchón, y arriba del colchón, su hijo discapacitado, con una discapacidad mental. O sea, ahí lo tuve que poner para que no se moje. Y esta es la mujer. Mire, con esto, yo llevo 6 inundaciones acá. Primero habían venido a ver, dijeron que iban a arreglar el arroyo. Bueno, más o menos limpiaron. Pero mira cómo está ahora. En 7 meses se volvió a repetir. ¿Por qué no hace? ¿Qué hace el señor juez? ¿Qué hace? ¿qué hizo con la plata que el gobierno le dio para arreglar las calles? Porque supuestamente en las boletas de la luz viene que esta calle está asfaltada. Ninguna calle está asfaltada acá. La gente perjudicada. Bueno, yo tengo la suerte que esta vuelta acá no entró nada, pero allá atrás perdí todo. Tengo a mi hijo que es discapacitado mental, lo tengo allá arriba. Fíjese usted que no le miento, está medicado. Mira dónde lo tengo que alzar. Está en el colchón, arriba. Bien, en altura está. En altura, sobre los dos frisas lo tuve que poner. Es terrible, es terrible. ¿Quién va a hacer algo? Es sentir que, además de perderlo todo, que nadie está cerca, ¿no? No, acá nunca. Mire, en ninguna de las inundaciones yo tuve visitas, nadie nunca me vino a preguntar qué pasó, qué se fundió. Cada vuelta es luchar y volver de vuelta a empezar. Ahora quiero vender, me quiero ir. No se puede vivir así. La inseguridad que hay, más esto, pero la inseguridad que hay acá es terrible. Uh-huh. Esto es un centro, o sea, vos no podés llamar al 911, pero el 911 no viene ni en pedo. Ahora, bomberos tampoco vino hoy. No, no vinieron. Pero a veces son más ellos los que a los veces también, por lo menos, a preguntar. En la semana pasada, el anterior sí, inundación, ellos vinieron a preguntar. Uh-huh. Después los otros no. Uh-huh. Dijeron, a mí me habían dicho que iban a darnos 2,000 pesos para... Sí. No quiero la plata, yo no quiero la plata. Así, trabajo, lo vuelvo a... Bueno, me vuelvo a levantar, no quiero la plata. ¿Sabe lo que quiero? Que arreglen esto nada más. Que arreglen las calles. No quiero la plata. Para eso uno trabaja, ¿no? Claro. Para eso trabajo. Pero yo no quiero que venga ninguna plata de arriba. Con decirlo, mire, no tengo ni subsidio siquiera. No quiero nada de lo que venga de arriba. Trabajo. ¿Por qué esa plata no invierten en esto? Trabajo es lo que quieren, pero trabajo en el municipio, que se vean las caras, las manos, los brazos, las piernas. Sería injusto con la administración de Hues, y no quiero serlo, no es mi pretensión, sino señalo que algunas máquinas o varias máquinas limpiaron el arroyo muy cerca de 3 de diciembre. Yo las vi a las máquinas. La vi a una de las máquinas semanas después de haber estado en Bon Giovanni. Es una situación realmente de destrucción, de marginación, de exclusión, de abandono, de claro abandono. Abandono de personas. Yo estoy hablando de abandono de personas, De eso estoy hablando, no del abandono como una palabra hueca, sino abandono de personas. Pero sería injusto con Hues y su extraordinario equipo de gobierno si no señalo que las máquinas fueron a limpiar. Es probable que desde que se limpió se volvió a ensuciar. Y es probable que los vecinos tiraron basura, es probable. ¿Saben por qué? Porque no pasa el camión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiere dársele a la población si se le dice no tiren basura cuando se le paga a una empresa porque no levanta la basura y se le paga igual? ¿Cuál es el mensaje? La autoridad se construye para este modelo y este sistema con respeto. Pero como no tienen eso, y no sé si les da para imponer el miedo, creo que sí, para eso les da. E irán por ese lado. Y este es el compañero que nos dijo, vengan a mi casa. ¿Qué vimos cuando llegamos a su casa? Que el agua había ingresado a toda su casa, que él logró salvar la bomba del motor que le permite extraer el agua de napas contaminadas. Y el primer reflejo que tuvimos, o que tuve, fue ver a un muchacho arriba del techo, una especie de lona verde, y al lado de él dos perros que fueron subidos al techo para que no se ahoguen. Estoy hablando de Pfizer, si quieren ustedes, calle Da Vinci, a 400 metros de la escuela 71, que es el centro de evacuados. Escuchamos al compañero. perros son más vivos, se van arriba del techo. Yo lo alcé. O lo alzaste y lo subiste arriba del techo. Puedo ahorcarme y cuidar a los perros. Yo soy delegado del 29 de mayo. Sí. Amigo personal y amigo de todos ustedes. Y pido encarecidamente al Estado argentino que nos dé una mano para que venga a ver la situación en que nosotros nos encontramos. Tenemos a una compañera acá imposibilitada que está por ahorcarse ya ella sola porque no tiene forma con quién, cómo salir y no tiene un apoyo. Tienen que llamar a bomberos, la tienen que sacar. Le llamamos, le dijimos a la profesora y hasta ahora no aparece nadie. ¿Y qué podemos hacer, hermano? Pasa adelante. Ahora, escúchame, es la segunda vez en el año, porque fue febrero. La segunda vez. Sí, bueno, decime qué cambió de febrero a hoy. ¿Qué es lo que viste que hicieron? ¿Hicieron algo? Nada. ¿Qué podemos decir? Nada, absolutamente nada. Y es más, no recibimos nada, ni un apoyo del Estado. Pregunto a vos, ¿qué perdés con el agua? Todo, todo. Mira, yo tenía una carnicería ahí comercial, perdí todo. Y nadie te viene a decir, te puedo ayudar en algo, nada. Te traen cuatro colchones que una vez dormía, el otro día ya no sirve más. Nadie te viene a dar una mano, nadie. Es mucho más que estar olvidado, ¿no? Sí, abandonado totalmente, es abandonado. Porque ni siquiera alguien, un asistente social que venga y te golpee, te diga, te puedo ayudar en algo, te puedo dar una mano, nadie viene. Recién me decía la señora ya que tiene el negocio, dice, me quiero ir. Sí, yo también. Me quiero ir. A ver, ¿vos te querés ir? Sí, señor. Busco un lugar para que yo pueda vivir tranquilamente y no con este problema que tenemos, porque no tenemos apoyo del Estado y nada. Bueno, vamos a ir a la tanda de hora y seguiremos con las víctimas. Vamos a seguir con las víctimas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El taller de escritura traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza. ¡Olvídate! Licenciado Marcelo Moyenthal,

amargo, vivo penando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Es mi destino. Bueno, vamos a charlar ahora con Verónica Ramírez, que es directora de la primaria 67. Verónica, tengo usted buen día. Rubén Bustamante le habla. Hola, sí, buenos días, Rubén. Bueno. Mira, yo soy directora de la escuela primaria número 67 del barrio Parque del Oeste, sí, ubicada en Cuartel Quinto, Marino. Y bueno, estamos alojando, tenemos suspensión de clases, pues estamos debido al temporal. Hay familias que tienen problemas habitacionales, y sufrieron las inundaciones de esta tormenta grande, y bueno, las estamos alojando en la escuela. Son aproximadamente 7 familias con 25 chicos que también son alumnado nuestro, ¿no? Verónica, ¿puede describirme las características del barrio? Bueno, es una comunidad con mucha vulneración de derechos, muy humilde, conformada por muchos de ellos son paraguayos y bolivianos. ¿Ayer a qué hora llegaron a la escuela estas familias? Y aproximadamente cuando, después de la tormenta grande de la mañana, cuando cesó un poco la lluvia, aproximadamente a las 10:30 de la mañana, nosotros ya estábamos con el alumnado adentro, los habíamos atendido, porque esta escuela tiene la modalidad de ser doble jornada, así que los chicos entran de 8 a 16. Uh-huh. Aproximadamente a las 10:30, 11 de la mañana, se acercan las familias para pedir alojamiento, porque no podían estar en esas circunstancias en los hogares con los menores. Estaban todas las viviendas llenas de agua y, bueno, decidimos darle el albergue. Dígame, ¿usted tuvo que pedir autorización para alojar a esas familias? Sí, en este momento justo estaba la inspectora Arián de la Rama, que es Sonia García, y también estaba la inspectora del área de psicología, que se había presentado con una situación que habíamos atravesado como comunidad educativa, que es la pérdida de una amiga. Se acercaron para... Las clases están suspendidas. Así que ellos estaban al tanto, e inmediatamente se avisó, ellos se interconectaron con el jefe distrital, que es Walter Rubrich, y estaba al tanto de todo, igual que llamamos. Igualmente llamamos a Defensa Civil. Ajá. Se autoevacuaron en realidad, porque ellos cuando se comunicaron por teléfono, Defensa Civil automáticamente les dijo que se acercaran a la escuela más cercana. ¿Y no pueden volver a sus casas? Por ahora no, me dicen que hoy estuvieron rechazados de hablar con ellos, ya les trajeron colchones, pasaron la noche acá, les dejamos utensilios, igualmente por la tarde llegaron las cosas, pero llegaron colchones, espadas, alimentos. Nos faltan un poco más de pañales, artículos de limpieza, todo lo que tenga que ver con vestimenta, porque perdieron todo. Y me acaban de decir que las casas están todas mojadas, cosas que ya son irrecuperables, ¿no? Claro. ¿Son casas de material? ¿Casillas? Casillas, muchas de esas. Son están casillas. Están debajo de los cables de alta tensión, sobre la calle Víctor Hugo. Bueno, es gente que tiene problemas habitacionales, no tienen terreno, tienen casa, tampoco tienen casillas, son casas muy humildes. ¿Las clases están suspendidas? Las clases del día de hoy están suspendidas, pero como el tiempo tal vez nos acompañe, vamos a ver si podemos agilizar el tema de poder volver a clases lo antes posible, porque bueno, es nuestra prioridad y nuestra función como institución educativa, ¿no? ¿Qué tipo pero también no podemos dejar de lado la función social de poder ayudar al otro, imaginado, porque son familias que conforman nuestra comunidad educativa. Desde ya, ¿qué tipo de asistencia se le pudo dar a estas personas cuando llegaron a la escuela? Y bueno, dijimos que automáticamente se los atendían en Zoom, se les brindó el desayuno, algo caliente, refrigerio, y después se les dio el almuerzo y se les dio salones para que puedan estar los mayores, los chicos, ¿no? Y bueno, todos tienen baño, tienen cocina, así que ellos pueden prepararse ahí los alimentos también. Uh-huh. Ustedes están pidiendo donaciones, Verónica, ¿verdad? Sí, estamos pidiendo todo tipo de donaciones que puedan acercarlos, porque realmente esta gente, si en algún momento tienen que volver a su casa, es una situación muy triste porque no tienen nada, absolutamente nada. Así que pedimos colchones, frazadas, sábanas, usadas, me interesa, igualmente vestimenta, todo lo que se pueda. Es uh-huh. bienvenida. ¿A dónde tienen que llevar las donaciones? A Bonplan 5332, entre Víctor Hugo y Perito Moreno, que es el barrio Parque del Oeste. Es la tercera parada, pasando el Cantre San Diego, es la tercera parada para que vengan en colectivo o vienen en auto. Hay un semáforo que ingresa sobre Víctor Hugo y dos cuadras está la escuela. Bien, está muy cerca, disculpen Verónica, está muy cerca de la salita que no funciona, es decir, que se construyó. Claro, en la misma cuadra. En la misma cuadra. Que todavía no se terminó de construir y que bueno, que estamos esperando que pronto se solucione este problema, porque bueno, la comunidad y todas las comunidades alrededores, hacia el Vergel y demás, necesitan no solo el barrio Parque del Este, de la salita esta, ¿no? Porque si no, no tenemos dónde recurrir cuando hay problema de salud. Ya. Hay que ir o al hospital de Luciana de la Vega o al hospital de José C. Paz. La verdad que están a la deriva la gente de acá. Verónica Ramírez, directora de la Escuela 67 de Parque del Oeste, le agradezco mucho, le mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y por poder difundir y bueno, hacer fuerza para que estas familias puedan salir adelante. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Parque del Oeste, Escuela 67. Vamos a la Escuela 71. A las notas que pudimos hacer en el día de ayer. Es el espacio donde las puertas se abren sin esperar que el municipio evalúe a través del comité de emergencia si se abre o no un establecimiento público. Allí está Santiago, el director, es un compañero que participa del programa independiente los sábados, compañeros de clase. Son notas muy breves pero significativas. Hasta llegar a Santucho, que es un hombre de Catonas y es funcionario público. Pero arrancamos con Santiago. Le pregunté si él aguardó la orden institucional para abrir la escuela y dijo esto. No lo sé. No lo sé realmente. Tampoco me interesa. Hay gente en la puerta, la escuela está abierta, entra. Sí, no hay otra alternativa. ¿Sí? Después llamamos, dijeron, estamos evaluando a ver si hacemos el centro de evacuación y demás. Bueno, de hecho está el centro de evacuación. Así que traten de evaluar, de ponerlo de derecho, nada más. ¿Y a dónde te lleva todo esto? ¿Es la segunda vez o la tercera en el año? A mí me toca la segunda. Y me llega a pensar que hay problemas que no se resuelven, ¿no? Que pasa el tiempo y bueno, seguimos en la misma. No sé, me lleva a pensar que se priorizan otras cuestiones en el municipio y no las que verdaderamente son las que necesitan una cuestión urgente de resolución, digamos, ¿no? El arroyo tiene que estar de otra manera, indudablemente, y bueno, esas obras no llegan. Andrea tiene 18 años. Estaba en el salón más grande de la escuela. Estaba a punto de recibir un plato de comida caliente. Y habló en el lenguaje propio, simple, directo, y teniendo a un pequeño niño en brazos. Andrea. Por falta de limpieza del arroyo. Falta limpiar. Bueno, llegan acá a la escuela que le dan un plato de comida, baja el agua y después tienen que volver. Y cuando vuelven, ¿quién aparece? Nada, no aparece nada, no hacen nada, no limpian nada. Yo tengo a mi mamá discapacitada, pero no hacen nada. La municipalidad no hace nada, no limpian, no hacen nada. La verdad, es una vergüenza. No hacen nada. y ellos siguen esperando que el municipio haga lo que comunitariamente es imposible realizar. Se puede trabajar en los hábitos y en las costumbres. Recién nos llamó Elba, ¿no? Elba es quien nos llamó. Elsa, perdón. Y dice Elsa que vive en Villanueva, muy cerca del arroyo Catonas, ¿no? Y que se realizó un trabajo de cortar los árboles, las ramas, lo que se llama poda. Y las ramas terminaban ¿en dónde? En el arroyo. Y ustedes se imaginan si las ramas a través de la poda terminan en el arroyo, ¿a dónde van? Van hacia los puentes, ¿no? Y allí se quedan. Si eso se le suma a la basura. Pero además hay que sumar lo que tiran las empresas que están a la vera del arroyo Las Catonas. Todo no es que se vuelve complicado. Termina siendo un caos. Y ante lluvias tan importantes, 140 milímetros, el caos está garantizado. El caos controlado, debo decir. Porque en forma muy paciente, con enorme resignación, veíamos ayer cómo bajaban jóvenes familias de un colectivo, un escolar, proveniente de la 19. Bajaban a la 71. Y ver de nuevo esas familias, que son las que vimos en febrero, es mucho más que impactante. Yo no encuentro la palabra justa y tal vez no tengo que buscarla. Sí es dolor, dolor. Y una profunda rabia. Porque no les sobra nada. Y lo pierden todo. En un par de horas no tienen nada. Y quieren volver a la casa para que no le roben lo que ya no tienen. Es muy difícil ser justos con los términos. Pero si le digo dolor y si le digo abandono de persona, tal vez nos acercamos a esa realidad que es acuciante y es lacerante. A este hombre lo vi en febrero. Cuando lo conocí, estaba en la puerta de la 71, esperando que la escuela, en febrero, pueda ser un centro de evacuados. Febrero, que fue una inundación superior a esta, lo dicen todos los funcionarios. Menos mal que se hicieron algunas cosas, porque si no estaríamos peor. Ramón estaba nuevamente ayer en su silla de ruedas. Y puede reflexionar así. Lamentablemente va a pasar siempre. Como seguimos, va a pasar. Pues fíjate, el Riachuelo, por ejemplo. Si vos te prestás atención, año tras año se va achicando. Se angosta por las mugres. La gente tiran mugre, tiran rama, autoparte, goma. Acá pasa lo mismo. Y se va achicando esto. En los puentes se va formando una represa. Eso crece y tiene que salir a algún lado. Yo, por ejemplo, ¿pudiste volver a tu casa después de la inundación de febrero? Sí, no, en realidad yo estuve internado un mes en el hospital y 15 días en la clínica. Y cuando me internaron en la clínica le pasó a mi señora sola con la inundación que perdimos todo. Sí. Bueno y ahora cuando perdiste todo ahora, ¿qué recuperaste y qué perdiste hoy? ¿Hoy? Y hoy hasta ahora la tranquilidad, no sé, si aumentó el agua o subió el nivel del agua, perdí un montón de cosas. Pero hasta hoy la tranquilidad de estar en mi casa, reposando. Soy una persona enferma por un lado y con la dificultad que tengo de psicomotriz para moverme, tuve que salir con la ayuda de los vecinos. ¿A qué hora saliste? ¿A qué hora te sacaron? Y hace aproximadamente 3 horas, ¿no? Sí, me sacaron los vecinos de Aupita con la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque tengo una dificultad en la vereda. La vereda no puedo andar con una silla de ruedas porque no tienen chamfle, tienen dientes. Un vecino hizo una vereda, otro hizo otra. El municipio vino y dice, te vamos a hacer la vereda, pero hasta ahora nada. Pero yo te estoy hablando ya de 2 años largos, no debe días. Y esto te va cansando porque decís, ¿cómo es esto? Yo sigo lo mismo. Mi situación inclusive cada día es un poquito más difícil. Santa es el nombre de esta mujer que hace 8 días, hoy 9, dio a luz a su 5º hijo. Soportó el temporal, pero debió recurrir a la salita para que le curen la herida. Y tuvo que esperar, fue a las 7 de la mañana y tuvo que esperar que abrieran la sala y una enfermera le curó la herida. La herida por el parto. Porque la salita no abrió. Como no abrieron las salitas en los horarios que tenían que abrir. Ante la urgencia. Después, sí, claro, las puertas se abren y se cumple el horario habitual. ¿Qué será? De 8 a 2 de la tarde. Esto lo digo porque en febrero un compañero que es médico lo cuestionó. Lo cuestionó porque las enfermedades existen, porque el sistema inmunológico no aguanta tanto. ¿O ustedes creen que son de hierro? Bueno, Santa tuvo que ir a la salita y esperar hasta que la atendieron. Y luego se abrigó un poco en la escuela 71, con su bebé ahí en el cochecito. Y 8 días. Y siempre pasa lo mismo, que estamos al borde del río. Yo me anoté en la casita hace 4 años y nunca me salió nada. Tengo una nena asmática que tiene ama crónica. Y ahora me inundé y me mojé toda la herida, me fui en la salita, me limpiaron y bueno, ahora me trajeron para acá. Y siempre es lo mismo. Después tenemos que regresar a la casa. ¿Vos tenés identificado quiénes son los responsables de esto? Y no lo sé. Porque nunca, va, vemos el municipio, pero no sabemos cuál es el responsable, porque siempre es lo mismo, ¿viste? Te da un colchón, una agua y te vuelve a la casa y siempre es lo mismo. Este año ya tuvimos 2 inundaciones grandes y nos quedamos sin nada, como siempre. Acá en la puerta hay muchos funcionarios, ¿viste? Sí, pero, ¿viste? Uno se tira la pelota entre el otro, que el otro no se hace cargo que el otro, porque yo a las 7 de la mañana estoy en la salita esperando que abra. ¿A las 7 de la mañana fuiste a la salita Catona? Sí, me mojé toda la herida, la ropa, todo, y me quedé ahí hasta que abra la salita, hasta que me vio el médico, la obstetra, me vio la secretaria que está ahí, nos dio un poco de té caliente y bueno, y ahora recién son casi la 1 y me trajeron para acá. ¿Qué tenés en tu casa? ¿Qué es una casilla que tenés pegadito? No, tengo una, ¿tenés una casa? De material. Pero tengo 2 metros del agua ahí y ahora no quedó nada. ¿Vos viste que se limpió bajo los puentes? Que se junta basura, ¿no? Y rama. ¿Pero vos viste que se limpió y que hay una constancia en esa limpieza? No, nada que ver. Una sola vez vinieron a limpiar. Después la inundación grande y nada más. Y después se llenó de basura y de rama. Se llenó de basura, rama y quedó ahí. Hasta ahora está ahí. Pero el problema no es eso. El problema no tiene que sacar todo de ahí de la cuadra, pues no soy yo sola lo que vivo ahí. Nos tiene que dar un lugar por lo menos para salir de ahí a vivir, pues no podemos vivir así toda la vida. Porque ahora se termina esto, se cierra la escuela, tenemos que regresar a la casa, porque lo único que te dice ellos es que tienen que regresar a la casa. Comunicado oficial, dice: la Junta Municipal de Defensa Civil informa que ante las fuertes lluvias que comenzaron en la madrugada del miércoles 29 de octubre, se registró la caída de más de 140 milímetros de agua y las zonas más afectadas del distrito son Cuartel Quinto, Puente Márquez, Puente Roque y Ruta 7. Se han habilitado 4 centros de evacuados y aquellos vecinos que tengan algún inconveniente se pueden comunicar al 0800-66-7366 o bien al 462-0001, que es el teléfono de la municipalidad, interno 472 y 473, y para emergencias médicas al 107. Para las zonas más afectadas, el municipio habilitó 4 centros de evacuados. La escuela 71 en Stephenson y Da Vinci, donde estuvimos ayer. El jardín número 960, Cortés y Defensa, Mariló. El salón de usos múltiples del barrio Los Hornos, Portugal y Lilio, Los Hornos, Cuartel Quinto. Y la escuela 67, recién hablamos con la directora,

y no fue acompañado por ninguna tarea de urbanización ni por ninguna tarea de ni de ningún tipo de servicio. Digo, los servicios que nosotros tenemos somos los que nosotros tratamos de autogestionárnoslo, ¿no? Uh-huh. Pero sabíamos que el tema del agua era algo que nos superaba. Bueno, nuevamente en el día de ayer a las 5 de la mañana ya nos entramos a inundar. Ahora, se hizo en un reservorio pluvial. Sí, eso te quería contar. Sí. A ver, a raíz de las gestiones tuvimos la Organización de Vecinos Autoconvocados de Santa Marta del Porvenir, logramos, digamos, en esas charlas y encuentros con el municipio, yo te diría, Rubén, que creo que es la única obra que hay en la zona, porque no hemos visto que se hayan hecho obras en otros lados. Ajá. La obra consta de tres piletones. Son tres piletones, claro, a decirlo así para que se entienda, sí. Son tres piletones que pueden llegar a acumular y a juntar 2 millones de litros de agua. ¿Sí? Uh-huh. Esos tres piletones que se encuentran entre el terraplén del tren y la ruta, el caudal del agua cae ahí, debe haber dos bombas, las bombas que todavía no se pusieron son dos bombas de achique, que están reguladas y que lo que hacen es ir tirando el agua para el lado sur de una manera, ¿no?, tratando de ser de una manera regulada, porque si no la gente del otro lado de las vías del tren quedaría peor de los de que agua están. De lo que estamos nosotros. Sí, claro. Ahora, las bombas de achique todavía no se colocaron porque la empresa todavía no terminó con la obra. Bien, sí. Pero funcionó, es decir, yo lo pienso así, si no hubiera sido por la Perdón, sí. Los 2 millones de litros de agua que nos hubieran venido al territorio, claro, quedaron en el reservorio. Yo te digo, Rubén, en mi caso particular, sí, entraron a mi casa 30 centímetros de agua. Claro, iba eso, los reservorios están, faltan las bombas, bueno, claro. Las bombas van a tirar agua. Si no hubiera estado el reservorio, yo hubiera tenido en esta tormenta más de 60, 80 centímetros adentro de mi casa. Correcto. Esas bombas son para tirar el agua a la zona sur en forma adecuada. Las bombas para tirar el agua del lado sur, que te digo, del lado sur debe haber un zanjeo. Claro. Del lado sur hay un arroyo que se llama el Sauce. Sí. Este arroyo no tiene las dimensiones, lo que uno tiene una idea de un arroyo, tiene dimensiones de una zanja de un metro, 2 metros y medio de ancho en algunos sectores y 1 metro de profundidad. No está todo eso, digamos, debidamente ordenado como para que ese arroyo debe llegar al Reconquista, al río, uh-huh, debe ser ese el cauce natural. La realidad es que esos arroyos, en parte de los arroyos, hay rellenado de loteos y hay asentamientos, que no te podría decir si son que han loteado y se ha comprado o hay gente que se ha asentado. No importa si la propiedad privada existe o no, la realidad es que ahí hay gente viviendo, en el lugar donde se supone que debe ser el cauce del arroyo. Uh-huh. Y esa es una instancia que nosotros estamos hablando también con el municipio para, bueno, hablar a través de acción social y a generar políticas, digamos, en términos de, bueno, qué pasa con esas situaciones, con esa gente que está en emergencia también, que tampoco sabemos si están organizados o no. Y esto fue la última charla que nosotros tuvimos con el municipio, incluso con la gente de acción social, para charlar sobre estas cuestiones que tienen que ver con, bueno, eso, la gente que está al lado sur, a nosotros no nos interesa resolver nuestro problema inmediato y que este problema lo padezcan otros vecinos. ¿A qué cantidad de familias afecta una lluvia como la de ayer? Ahí donde vos vivís, en la zona donde vos vivís. Mira, acá yo te diría, en el relevamiento inmediato que nosotros tenemos, a más de 40 familias. Pero también se nos acercó gente del lado, digamos, de la barrera que está enfrente a la tradición, que del lado sur, se acercó cuando nos vieron reunidos en la esquina, se acercaron diciendo que les había entrado muchísima agua, que era la gente de la zona de eucaliptus, son llamadas así la zona, que les había entrado agua, así que yo de esa zona no te podría decir cuánta gente le ingresó agua. La realidad, Rubén, es que la tradición tiró mucha agua nuevamente hacia la ruta, la gente que está del lado sur, la avenida San Martín del lado sur, los desagües debajo del tren del terraplén, que ya estaban anulados con un muro, sí, o sea, eso nos pasó en febrero, sigue eso sellado, con lo cual todo el agua que tira el country viene para nuestra zona, más el agua de Francisco Álvarez, era una catarata, nosotros recibíamos todo el agua de Álvarez. Claro, lo que estás diciendo es que el agua que saca la tradición ahora no va para la zona sur, sino que baja para el lugar donde están ustedes. Ya desde febrero, cuando ellos ya sellaron ese caño, entonces el desagüe, que debe cruzar por debajo del tren, no cruza por el terraplén porque está sellado ese caño y viene el cauce natural del agua, que nosotros somos la zona más baja, tanto si te paras en Álvarez como si te paras en La Reja. Somos un embudo natural nosotros. Entonces, desagua para nuestro lado. A eso sumale que como la obra no se terminó, está programado un zanjeo sobre las laterales de Sófocles, que lo tiene que hacer Servicios Públicos una vez que se termine el reservorio, que es hacer zanjas donde los vecinos no tienen zanjas, profundizar donde no hay, donde hay unas zanjitas mínimas, y lo que se hizo el municipio en la calle Cortés Arena, que vos lo habrás visto capaz cuando pasaste, que hubo en un momento cortada la mitad de la ruta, se hizo un pase por abajo de la ruta en Cortés Arena hacia el reservorio de unos caños, que ahí no había caños que conectaran, digamos, la parte nuestra para el lado de las vías. Se uh-huh. rompió y se hizo todos unos caños que pasan por abajo de la ruta 7. Claro. Y eso es para que cuando se haga el zanjeo sobre Cortés Arena, que no tienen zanja muchos, y como están más altos que nuestra calle, el agua se viene para Sófocles. Entonces, la idea es profundizar en algunos casos y en otros hacer zanjeo donde no lo hay, pero todavía esa segunda etapa no se ha llevado a hacer, digamos. Todavía seguimos en tratativas con el municipio porque, bueno, el único grupo de trabajo nos dicen que está en la zona del Porvenir, no, perdón, la Providencia, y que están trabajando en la zona de la Providencia con las máquinas, que calculaban que más o menos en una semana venían al barrio. Uh-huh. Alejandra, quería escucharte para que puedas contar cómo es esto de la organización, porque esto nace en esa situación tan dolorosa, tan fuerte que viene en febrero. Decí que hay tres piletones grandes, faltan las bombas, pero ayer el agua entró a tu casa 30 centímetros. Sí. Bueno. Alejandra, y muchas gracias. Algo que te quiero decir, bueno, sí. A raíz de esto, nosotros lo primero que hicimos al tener una organización de vecinos fue comunicarnos con el responsable de obras públicas, digamos, de la parte técnica. Sí. Lo llamamos a la mañana, le dijimos, bueno, ven, por favor, Alejandro, esta es nuestra situación, que es el ingeniero Alejandro Raffo. Nos pasa esto, necesitamos que usted venga, antes que se haga la parte del zanjeo, venga y vea en este momento cómo está el barrio. Vino al territorio, caminó con parte de nuestros vecinos de la organización, ajá, se acercó y miró la calle Estrada, que era el costado de la tradición, para ver cómo estaba la cantidad de agua que salía de la zona de country. Observó empíricamente, no en territorio, digo, cómo venía el cauce de Álvarez, y nosotros sentimos que esa respuesta que él nos brindó fue a partir de la organización que nosotros tenemos como barrio. Muy bien. Alejandra, te mando un abrazo. Muchas gracias. ¿Eh? Muchísimas gracias, Rubén. Seguimos comunicados. Y bueno, esperamos, nada, el que se quiera contactar, sabés que, bueno, ustedes tienen mi teléfono. Sí. Cualquier vecino que se encuentre en esta situación y quiera, bueno, compartir, consultar nuestras experiencias, que la vamos piloteando día a día. Nosotros nos reunimos como asamblea todos los sábados a las 6 de la tarde en el barrio. Todos los sábados nos toca en una casa distinta, y el que se quiera acercar, sea de nuestro barrio o de otro barrio, para compartir experiencias, vos tenés la manera de contactarte con nosotros. Sí. Así que estamos a disposición y para compartir, bueno, la lucha que estamos llevando desde hace un tiempo largo ya, ¿no? Muy bien, Alejandra, un abrazo, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Estefi, vamos a un separador y nos queda la palabra de Santucho, para compartir, y si hay tiempo, otra nota, vamos. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja, se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, el secretario de Participación Comunitaria, un hombre, Catonas, conoce Catonas, 3 de diciembre, estuvo ayer en la 71, tengo que decir que también lo pude ver a Pablo Lombardi, que es funcionario del Poder Ejecutivo Municipal, que pude ver a la señora Itatí Salomón, consejera escolar, algunas trabajadoras sociales y asistentes sociales, en la puerta recibiendo a los hombres y mujeres, a las familias que pierden y siguen perdiendo. O sea, la charla con Santucho, arrancó así. Le dije, son víctimas. Son víctimas las personas que viven a la vera del arroyo Las Catonas, las que viven a 50 metros, a 30 metros, a 100 metros, las que viven en Parque del Oeste, pero estábamos ayer en Catonas, Pfizer. Entonces, este fue el planteo hacia el funcionario, a Jorge Santucho, que nos atendió, nos recibió y aceptó la entrevista. Vamos. Porque son familias que viven en la vera del arroyo, entonces desgraciadamente... Estamos ahí donde llegué, que no llegué hasta el... Son 150 metros antes del arroyo y... Vos decís acá en la calle Da Vinci, sí, porque ahí hay... Pero ahí no se inunda. Ahí lo que pasó es que la calle está rota, con una cuestión de niveles, y con la lluvia se hace como una especie de pileta. Pero sí hay una realidad, que son familias que viven en la vera del arroyo Catonas, y cuando desborda por lluvias tan fuertes como la que tuvimos en febrero, como la que hemos tenido anoche, sucede esto. Son los primeros afectados, son las víctimas de estar ahí viviendo en condiciones muy precarias, y bueno, es la desgracia que tenemos, ¿no? Una desgracia, la de febrero, una desgracia, la de marzo, una desgracia, la de ayer, una desgracia. Después charlé con él sobre lo que hizo el municipio un trabajo de limpieza en el arroyo Las Catonas dentro de las posibilidades que tiene la comuna. Esto respondió. Sobre el arroyo se limpiaron todos los puentes que hay, todo lo que es debajo de los puentes, que son 5 puentes de Reconquista hasta acá, hasta esta altura del Catonas, se limpiaron. Porque eso hacía como de dique de contención. Cuando llovía mucho, ese dique de contención no permitía la circulación del agua y el agua desbordaba más rápidamente. De hecho, con la lluvia que tuvimos anoche, es mucho menos la cantidad de desborde que tuvimos del agua, o sea, menos metros sobre el barrio. Tuvo un efecto positivo. Ahora, que hay que seguir trabajando, sin ninguna duda. Lo que hay que hacer no está al alcance del gobierno municipal, está una gestión, una obra provincial. Sí, ahora nosotros estamos esperanzados que con los fondos estos que se gestionaron con el BID, se va a trabajar en todo lo que es el saneamiento del arroyo Catonas y del río Reconquista. Eso ya está aprobado, pero bueno, son, como decís vos, son gestiones que exceden el marco del municipio. Estás hablando de fondos internacionales, de trabajo articulado con la provincia, el municipio, y bueno, y esto es lo que nosotros esperábamos, que esto ya se ejecute antes de verano. Uh-huh. Esta limpieza y saneamiento del arroyo Catonas, esto obviamente va a aliviar más, pero bueno, te repito, situaciones, lluvias muy grandes como la que hemos tenido anoche, y con el trabajo que aún falta hacer sobre estos ríos, generan esta situación, ¿no?, de que las familias más vulnerables que están a los costados del arroyo son desgraciadamente los primeros afectados. Bueno, vamos a buscar un tema, Steffi. Un tema, descansamos unos minutos y hacemos un cierre de la propuesta del día de hoy. Quiero decirte que el Senado Nacional transformó en ley el presupuesto 2015, que en el día de ayer se aprobó la ley de hidrocarburos, que en este momento no nos puede atender Alcira Argumedo para charlar sobre esto. 45 años... se le va a ceder el control de áreas petroleras claves, ¿a quiénes? A Chevron. Nos tenemos que tomar un par de minutos para evaluar esto y hacer notas al respecto. Porque mientras a nosotros el agua nos golpea, a otros el tiempo les permite planificar. ¿Y saben qué planifican? Lo estructural. Lo que se llama estructural y que tiene que ver con la captación de nuestros recursos. Lo de ayer viene en sintonía a lo que en el Código Civil, lo que se votó hace poco, lo que se convirtió en ley, que has promulgado. Cuando se niega el agua como un derecho, es una convalidación a lo que es uno de los valores más importantes que tiene el modelito. Y es la minería a cielo abierto, que requiere de agua, necesita el agua. Y si el agua es un derecho esencial, pues bien, las grandes empresas no pueden tomar lo que es esencial quitándoselo a la población, porque esto es un derecho. Esto se aprobó la semana pasada, ¿se acuerdan? Y nosotros tenemos una deuda con ustedes de analizar algunos aspectos de ese código. Bueno, ayer se aprobó la ley de hidrocarburos. Y significa que durante 45 años se va a hacer el control de áreas petroleras claves. O sea, ¿a quién? ¿Por qué 45 años? ¿Qué vence ahora? ¿Son por las nuevas áreas? ¿Será para Vaca Muerta y ese carnaval de inversiones extranjeras que anunció el señor Kicillof? Bueno, un tema musical y buscamos un cierre digno a esta propuesta. Decirte la verdad no sirvió de nada. ¿Cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que pasó? Corte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. el espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Página 12. La Cámara Baja convirtió en ley durante la madrugada la reforma impulsada por el Ejecutivo y las provincias hidrocarburíferas en busca de atraer inversiones extranjeras para la exploración, explotación y producción de petróleo y gas. Para alcanzar los 130 votos a favor, el Frente para la Victoria aportó 116 propios y los de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, 7, de Nuevo Encuentro, 3, PJ La Pampa 1, Frente por la Inclusión Social 1, Frente Solidario Popular Fueguino 1 y Movimiento Popular Fueguino 1. El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Energía, Mario Metaza, quien aseguró que este proyecto no es para beneficio de un gobierno, sino de un país, porque contempla nuevas normas para atraer las inversiones necesarias en busca de lograr en el futuro el autoabastecimiento energético necesario para apuntalar el crecimiento. Al hablar como miembro informante del proyecto, rechazó que esta iniciativa pueda afectar las autonomías de las provincias petroleras. Dijo, por el contrario, han consensuado el proyecto con el gobierno porque mantiene su facultad para administrar sus recursos. En tanto, en el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Itulio, expresó que esta ley apunta a lograr la sinergia entre la nación, las provincias y nuestra empresa de bandera YPF, generando igualdad y mayor equilibrio en cada una de las regiones. Ricardo Alfonsín remarcó que con este proyecto el oficialismo pretende resolver los problemas que generó con errores anteriores, pero vuelve a equivocarse con esta ley porque comete el error inverso. Hasta ahora había desconsiderado la importancia del interés privado, a pesar de que el 100% de la actividad estaba en manos privadas. Ahora está desconsiderando el interés general. El socialista Wiener señaló que el país necesita tener autoabastecimiento energético para promover su crecimiento y señaló que esta ley debería ser objeto de consenso. El presidente de la bancada del PRO, Federico Pinedo, dijo que es necesario realizar inversiones en los emprendimientos hidrocarburíferos para evitar la importación de energía, pero cuestionó los beneficios que se le otorgarán a los nuevos concesionarios. De hecho, en esta nota no están los beneficios, ni los plazos, ni los tiempos. El sindicalista petrolero Alberto Roberti, diputado del Frente Renovador, dijo que este proyecto beneficia exclusivamente a YPF y señaló que esta iniciativa afecta a la potestad de las provincias. El dictamen de mayoría fue finalmente aprobado por los diputados y fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación. 25 años para los yacimientos convencionales, aquí está, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos offshore en la plataforma marítima argentina. Además, establece que los emprendimientos offshore tengan un beneficio fiscal del 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie. Cuando sea superior a esa distancia, será del 60%. Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años los contratos a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones. Además, dispone que en cada extensión otorgada, las provincias podrán incrementar un 3% las regalías con un tope del 18%. No, no estamos mal. Yo creo que esto hace al modelo. Por supuesto no estamos hablando de autoabastecimiento, estamos hablando de negocio. Estoy buscando lo que dijo Claudio Lozano. Un suicidio energético y ambiental. Si mañana logramos hablar con Lozano hoy, hacer la preproducción, vamos a escucharlo. Y no pudimos contactarnos hoy, que teníamos previsto hablar con Jorge Rulli. Porque necesitamos hablar no del medio ambiente, sino del ambiente. Y de la destrucción. Necesitamos hacerlo. Esperamos mañana, de ser posible, tener esa charla con Rulli y también con Lozano. Ah, y lo que deje la recorrida que haremos